Gracias, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Un gran abrazo. Vamos a ver un poquito ahora la condición humana. Habíamos conversado algunas cosas, habíamos tocado esta situación del ser humano que está tan alejado de Dios, pero vamos a volver al texto de Romanos 3:23. Fíjate que dice allí: por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, yo creo que en este sentido Pablo está dando un diagnóstico. Uh-huh. Y es bueno tener un diagnóstico, porque sin el diagnóstico nosotros no podríamos, o si vamos a la parte médica, un médico sin un diagnóstico no puede actuar, porque no sabe qué es lo que sucede. Por eso aquí Pablo está dando un diagnóstico de nuestra verdadera situación. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar ese diagnóstico, aunque no nos guste. Y cuando uno ve este concepto de diagnóstico, fíjate, tiene dos caminos: creerle al médico. Sí. Puede decir, no, está equivocado, ¿de dónde salió? Creer o no creer, ahí está la asunto. En el caso de un enfermo, puede decir, no, él está equivocado, yo me siento bien. Y lamentablemente a veces es muy tarde cuando ya logramos entender el concepto de lo que era el diagnóstico. Ahora, la condición humana es una condición realmente terrible. Yo estuve leyendo Romanos 3 del 10 en adelante, Horacio, y la verdad que es bastante, la descripción es muy dura, por decirlo de una manera. Es bastante sombría. Es sombría. Claro que sí. Es como sí. Que Pablo quiere, mira, entiendan este concepto de lo que es ser malo. Dime tú, si en una congregación, en una sala, en cualquier lugar que nos encontremos, donde hay bastantes personas, dijéramos que se paren los malos. Seguramente nadie se va nadie a parar. Nadie se va a parar, nadie se para, parar. Porque ¿quién va? Claro. ¿Quién se declara malo? Ninguno. Ninguno de nosotros. No, yo no. Ahora, el problema que hay es el punto de comparación. ¿Qué es lo que entendemos por malo? No, malo, yo no he muerto a nadie, yo no he asaltado ningún banco, yo, en fin, no trafico drogas, y empiezo a ver esas cosas que son malas. Esas cosas que son extremas en realidad dentro de la maldad. Claro, pero no es ese. Pero mira lo que dice Pablo, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ya te dejó incluyendo, te está incluyendo a ti y a mí, porque eso claro es lo que está sí, diciendo. Claro que sí. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quién, o sea, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira la descripción que hace. Sí, el caso es, como decía anteriormente, cuando nosotros nos comparamos con alguien, generalmente tratamos de compararnos con aquella persona que está peor que nosotros, que es peor que nosotros, uh-huh. Por lo menos así lo consideramos nosotros. Entonces, comparado con esa persona, claro, nosotros somos buenos, pero el Señor nos dio solamente un modelo con el cual nosotros debemos compararnos, y todo el mundo se puede comparar con ese modelo solamente, y ese modelo es Cristo. Ahora, cuando nosotros nos ponemos al lado de Cristo, ahí la cosa cambia completamente, porque vemos que nos falta demasiado, estamos demasiado lejos de alcanzar el nivel que deberíamos, de la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo, al decir estas palabras, es precisamente porque toma en cuenta ese modelo, toma en cuenta a Cristo. ¿Quién es el que está al lado de Cristo? ¿Quién es igual a Cristo? Bueno, ninguno. No hay justo ni aún uno. No hay nadie que pueda decir, yo no necesito a Cristo porque yo tengo méritos propios. Absolutamente nadie puede decir eso. Absolutamente nadie. Ni siquiera aquellos personajes que se encuentran en las Sagradas Escrituras. ni ellos siquiera podrían, ninguno de ellos podría decir yo no necesito los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que hace a Pablo decir, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Claro, nuestra naturaleza en realidad nos impide ser bueno. Mira Jeremías 13:23, un texto que es conocido, dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Mira cómo lo describe Jeremías, ¿eh? Está describiendo la condición del ser humano, que no hay forma de cambio, porque es así, su naturaleza es pecaminosa. Bueno, y cuando nosotros reconocemos, podemos decir de que, aunque somos malos, nuestra situación no es desesperada, porque hay una solución. Recordemos, fíjate, recuerda el caso de aquellos dos personajes que fueron a orar al templo. Uno decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este, yo ayuno, yo devuelvo el diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Todo lo bueno que él hacía lo presentaba ante el Señor. Fue a presentar, precisamente, fue a decirle a Dios lo bueno que era, nada más. El otro estaba atrás, dice, ni siquiera levantaba la cabeza, sino que golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. La realidad nos hace ver que aquel que estaba golpeando su pecho, él conocía su realidad, la aceptaba y encontraba en el Señor su salvación, encontraba la solución a su problema. El otro, no queriendo reconocer, dice, cuando más adelante dice que los dos, cuando bajan, dice, solamente el que golpeó su pecho dice, bajó justificado. O sea, él bajó, como decíamos, en calidad de ser justo, porque él había pedido a Dios que le diera esa justicia que él no tenía. El otro no pidió nada porque no necesitaba absolutamente nada, era tan bueno que no necesitaba ni siquiera a Dios. Entonces, el otro volvió tal cual era, y desgraciadamente con una condición bastante deplorable, porque él, a pesar de que él se encontraba bueno, si aplicamos lo que Pablo decía, no hay justo ni un uno, él subió y bajó tal cual era. Y qué triste condición, porque era el lugar donde podía haber encontrado esa justificación, claro, esa salvación. Exactamente. El otro en realidad... Porque no la necesitaba. Claro, el otro salió efectivamente salvo, justificado ante Dios. Y él a lo mejor creyó que salió igual, pero no salió. Claro. Entonces, es peligroso en Isaías, fíjate, dice Isaías capítulo 1:4, en adelanto, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel y se volvieron atrás. Está haciendo una descripción nuevamente de esta condición del ser humano. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Sabes? Estoy tratando de imaginarme esa condición de una persona. La verdad que es una condición un tanto terrible, porque ese concepto de llagas no curadas, ni vendadas, ni suavizadas. O sea, Dios hace una descripción de lo que es el ser humano, y aún así no entiende. O sea, no se descubre que hay llaga abierta, ni curada, ni sanada, ni siquiera un poco de aceite, ni una venda, nada. En esa condición, Dios dice, mira, si no se vuelven a mí, si no entienden este concepto de pecaminosidad, ¿yo qué puedo hacer? Ahora, lógicamente, Pablo está tratando de forzar esta idea para que los judíos bajen a entender la condición pecadora, y cuando bajen, él los va a hacer subir ahora, pero juntos, con otros que ellos creen que son más malos. Así que, en ese sentido, la condición humana es mala. Mala 100%, y no hay cómo solucionar el problema, porque la única salida es la que están despreciando. Así que, ¿qué podemos hacer, Horacio? ¿Qué podemos decirle a nuestros auditores? ¿Qué podemos hacer nosotros? Acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestras faltas. Exactamente, pero primeramente tenemos que dejar que cuando el Espíritu Santo nos hable, podamos escuchar su voz y hacer, aunque nos cueste, aunque nos duela, reconocer nuestra maldad, reconocer nuestra pecaminosidad, reconocer que no somos buenos, reconocer que estamos enfermos de pecado y que necesitamos al médico de los médicos. Solamente el Señor puede solucionar nuestro problema, solamente en Él encontramos salvación, solamente Él puede hacernos justos, y es una condición que apartados, separados de Él, no podremos alcanzar nunca, aunque tengamos buenas intenciones. Porque dime tú, ¿quién es el que no tiene buenas intenciones? Pero las buenas intenciones no salvan a nadie. ¿Ah? Si se quedan allí, yo tenía la buena intención, pero si me quedo ahí no saco nada con tener buenas intenciones. Lo que tenemos que hacer es precisamente aceptar la solución que Dios quiere darme. Eso solamente. Quizás, Horacio, uno debería hacerse un autoexamen, ¿ah? Y mirar qué lo está llevando a ciertos, al hacer actos, los motivos que tiene detrás, cuáles son los sentimientos que tiene al actuar en la vida, al caminar, qué lo está motivando. Se está encontrando que son motivos sanos, son motivos justos, son motivos que llevan para la salvación, o están siendo llevados para la perdición. Es una cosa muy personal. Bueno, vamos a continuar que, mañana. Sobre todo tenemos que ser sinceros. Con nosotros mismos, sí, y decirle a Dios, esta es mi condición. Vamos a continuar mañana, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, entonces, y será hasta mañana.